No sé si estoy medio muerto o medio vivo. Lo que sé es que la amenaza de los canaleses me ha convertido en peor persona, más desconfiado, más egoísta. Siento odio por los amigos que me abandonaron cuando salió el libro, entre una partida de PlayStation y una de la Liga Fantástica. Apenas salgo de casa, no puedo usar tarjeta de crédito, vivo escoltado 24 horas del día. Ya no soy un hombre, soy un equipo. Los muchachos son fantásticos, son napolitanos como yo, hacemos deporte juntos, boxeamos en el gimnasio, pero echo de menos Nápoles, aquellos retrasos eternos del tren en la estación. El tiempo se ha deformado, los minutos son extraños, cada movimiento banal requiere un día entero. Y no puedo hacer las cosas mínimas, pasear, tomar algo en un bar, comprar una nevera. Ayer fuimos al supermercado y fue patético, los carabineros alrededor del carrito, todos opinando sobre la pasta que debía coger. La gente se asustó, nos abrieron paso en la caja para que nos fuéramos rápido. Cuando salimos les dije a los chicos, no volvemos. Así es la vida de Roberto Saviano, una vida no vida, una vida muerte, una especie de muerte en vida, tensa sin interrupción, triste, solitaria y virtual. El éxito de Gomorra, uno de los fenómenos más espectaculares de la historia italiana, 2 millones de copias en su país, 33 traducciones, más de 2 años en lo alto de la lista de bestsellers, se ha convertido en una maldición para su autor. Reconocimiento, premios y elogios, fama, dinero y viajes no compensan la otra cara de la moneda. Saviano ha sido difamado, escupido e insultado por los jóvenes de su propia tierra, abandonado por sus amigos, condenado a muerte. Y hoy vive agazapado, rodeado de armas y carabineros, a toda velocidad y a media voz. Sus ojos muestran una melancolía infinita, sus gestos son a ratos desesperados, su cara la imagen de la vulnerabilidad. No deja de hablar por los dos móviles y de mandar y escribir SMS. Casi no veo a nadie, es mi mayor vínculo con la gente. Solo tiene 29 años, pero se nota que ya no es aquel muchacho bromista que se iba a comer el mundo cuando se licenció en filosofía por la Universidad Federico II de Nápoles, siguiendo la ilustre herencia de Giordano Bruno y Benedetto Croce. En aquella época empezó a escribir su primer relato real, titulado La Tierra Padre. Naturalmente, trataba sobre la camorra. Contada por Saviano, la mafia napolitana, o mejor dicho, Campaña, dejó de ser lo que era a ojos de mucha gente. Una banda de bandoleros dirigidos por tipos más o menos honorables que trafican y asesinan, pero en el fondo protegen a una población abandonada a su suerte, aunque esto último siga siendo verdad. Y pasó a ser el sistema, un poderoso holding criminal que, según el último censo realizado por el jefe de los carabineros de Nápoles, general Gaetano Marucha, responsable de la seguridad de Saviano, cuenta al menos con 80 clanes y más de 3.000 afiliados armados, a lo que se añade una extensa red de colaboradores. En otras palabras, un ejército sin uniforme ni moral que comete, de media, un asesinato cada 2.5 días desde 1979, factura miles de millones de euros anuales, controla una parte del tráfico de cocaína europeo, domina el negocio de la extorsión, la usura, las basuras y el transporte de desechos tóxicos, capta a niños de 11 años pagándoles como centinelas, obtiene grandes públicos que se licitan en campaña, blanquea ingentes cantidades de dinero negro en la construcción española, compra políticos, designa alcaldes, maneja de forma directa o indirecta el 40% de las tiendas de Nápoles, cose ropa en negro para las grandes firmas, dirige la importación y distribución de mercancías falsas provenientes de China y campa a sus anchas en el puerto de la ciudad y el sector alimentario. Cuando Saviano empieza a escribir, estimulado por la fiebre de libertad y aventura que le inculcaron sus lecturas precoces y más tarde por el aura de rebelión respirada en los seminarios que dirige Gerardo Marotta, abogado y filósofo octogenario, todavía gran baluarte moral napolitano, en el Instituto de Filosofía fundado por Croce, era un chaval feliz, aunque no paraba de trabajar. Tenía 4 o 5 oficios, en una pizzería, dando clases de repaso a niños por las tardes, como albañil ocasional en el campo de Caserta, becado para un doctorado en historia contemporánea y colaborando en periódicos y webs como Nación e Indiana.